tú eres por qué vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía. Escuchas cuando canto.